No hablen de dinero si no trabajan por ello. No hablen de amistad si nunca se han jugado el cuello. No hablen de respeto si no respetas tu sello. Que aquí viene la sequía y se respira hasta el camello. Wake up, voy con la mente anestesia. Tengo la bolsa llena y me la quieren pinchar. Me saludan a la cara, luego hablan por detrás. Si no hubiera envidia mala, lo estaría haciendo mal. Es más, si quieren que no hable de más, no se vendan por tampoco cuando pueden dar más. Flash, me llaman cuando voy a todo gas. Pierden fuerza por la boca y luego hablan de ser real. Crack, comete del pastel, te lo dimos con sal. No voy en tren, voy en Vespasia. Le damos al rey que le hicimos beat. Partiéndoles del cuello hasta la espina dorsal. Ma, ah, me canta un pajarito que me quieren ver mal. Ah, ah, me quieren ver mal. Ma, ah, me canta un pajarito que me quieren ver mal. Ah, ah, me quieren ver mal y eso no va a pasar. No son estrellas para de superestar. Soy lo que ves, nada que envidiar. Me presto for real para que quieras ver más. Ey, para cada inhala. Avisa tu clica que está, peta se da la sala. Ahora que la chupo los que no se lo esperaban. Sigan dando like, que me río en su cara. Excuse, como hablo que de pool. Todavía no me creo la move, puff. Me patas con escuchar el buff. Cuando cojo el micrófono y se apaga la luz. Poco mándame loops, views, flus. Me mantengo en YouTube, smooth. Cute, me la sé más que tú. Le falta criterio, le falta actitud. Placata, placata, bam, bam. O rompa la liga si me quieren ver mal. Ni daño si me tiran cuando riman tan mal. Se le agota la pila cuando me ven entrar. Me canta un pajarito que me quieren ver mal. Me canta un pajarito que me quieren ver mal. Me canta un pajarito que me quieren ver mal. Me quieren ver mal. Competencia de la casa loca. Mm-hmm.